Hello, good morning people. ¿Cómo andan chicos y chicas? ¿Todo bien? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Y vos, Santi? ¿Te vas a ir a estudiar? No, no voy a ir a estudiar, es mucho riesgo. Mirá si me doy cuenta después del primer año que la carrera no me gusta. Ahora, si hubiera un programa o algo que me dejara hacer el primer año semipresencial, sería otra cosa. Ay, pero Santi, ¿no te enteraste? Se lanzó un nuevo programa en la UNLEPAM que lleva a la universidad a las localidades. Tenés la posibilidad de cursar el primer año y es semipresencial. Está buenísimo, Santi, eso. Santi, la profe tiene razón. Lo vi de pasada y me había olvidado de contarte. Ahora vas a poder estudiar sin tener que alquilar en la ciudad. Por lo que vi en una publicación de Facebook, podés elegir entre cuatro carreras. Santi, si vos querés, yo te puedo acompañar a la sede. Tenés que aprovechar porque es una gran oportunidad. Animate y probá. Todos deberíamos tener la posibilidad de la educación superior. ¡Qué buena noticia me dieron! Bueno, profe, vamos a la sede y veo qué carrera me gusta y de paso me anoto. La dramatización anterior fue llevada a cabo por el alumno de presencial Santiago Sáez y las alumnas de territorio Julieta Rossi y Delfina Paguela bajo el eslogan de "Todos deberíamos tener acceso a la educación superior".